Chan. Y desde mi montaña de nieve y montaña de sol, montaña bipolar, los saludo. El tema del día de hoy, como ya los puse aquí en Facebook, en el chat de Radio Recuerdo, hoy hablaremos de qué onda con el tenebroso martes 13. Por ahí me decían que si creen en las supersticiones, también entra la pregunta. ¿Ustedes creen en las supersticiones? ¿Qué cosas te han pasado en un martes 13? ¿Qué tanto crees en la mala suerte o en la buena suerte? ¿Cómo te proteges de estas cuestiones de la mala suerte? Si usas, no sé, algún prendedor en específico, con, no sé, un trébol, tienes tu pata de conejo, te bañas con agua de mar, no sé. Hay tantas cosas con las que protegerse de la mala suerte. Qué bueno, quizá alguno de ustedes haga alguna de estas cosas para no tener mala suerte en un día como el día de hoy. Por otro lado, también quiero saber, ya se acerca la Navidad, ya estamos a nada de la Navidad. Así que algunos de ustedes obviamente pues les traen todavía obsequios, les regalan cosas. ¿Qué también se ha portado en este año? ¿Qué cosas le van a pedir a ya sea al Niño Jesús o a Santa Claus o a los Reyes Magos o a quien quiera que les traiga obsequios? ¿Qué también se ha portado? Y bueno, ¿qué cosas le van a pedir? ¿Qué cosas desearían poder comprarse quizá también? Obtener en esta Navidad, en estos días, no sé, por ahí un NES Classic, tal vez algún videojuego en específico, alguna figura de anime, no sé, por ahí, ustedes déjenme saber todo lo que piensan, opinan y dicen. Y bueno, obviamente este martes es confesándose. Acuérdense que para poder pedir su canción necesitan hacer una confesión o mínimo contestarme las preguntas del día de hoy. Y ya vi que aquí en el chat ya están como que más activos. ¡Yay! Ok, pues vámonos rapidísimo al primer bloque musical en lo que empiezan a llegar, como que entramos todos para saludarlos a todos y empezar a contarles todo lo que ya me están contando aquí. Ok, no se vayan, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. べられた心だけが僕らの今照らし出して導く振り返らずだと今恐れず踏み出したらいいんだ切り開いてゆくよ立ち止まらないこの針だけは僕の明日を刻む僕を刺す真実から逃げたら今現実にも負けたら今何が残るのそれ切れた 前だけ 冬かなんて忘れるぐらいあなたのことだけ思って聞いたけど叶わない報われないそれでも私はいいんだなって自分に嘘をついた何度でも変えなくちゃたとえ届かない声だとしても勇気を今振り絞って叫ぶからあなたのことが大好き navideñas. Ya vamos a empezar con las cosas navideñas, así que de fondo voy a poner un chorro de canciones navideñas. Advierto que por lo menos el día de hoy todas son de un grupo que se llama Pentatonics. Cantan a capela, todo lo que escuchan es a capela, son puras voces y son obviamente cinco chicos. Y está como bastante, bastante bonito. Yo les invito que se vayan a meter un rato al charco de YouTube y busquen Pentatonics Christmas y encuentran un chorro de canciones muy, muy padres por ellos, obviamente. Y están súper, súper, súper padrísimas. Me encantaron. A ver, vamos a empezar de este lado porque si no me confundo. Saluditos para Subasanari, para Chacacán, para Saitama Senpai, para el Osito 94, para Manux, para Midoriko Tenji, para Klenakura, que también ya anda de este lado, para... para Mogokan, para Hikari, ¿quién más anda de este lado? Creo que hasta ahí vamos de este lado. Y de este otro lado, para Felipe Plus Life, para Anthony Tony, adiós. Para Clay, también para Alejandra Espina, para Dani Torres, para La Galletita, para Anita Moya, también para... creo que ya. Y bueno, ya les había comentado que el tema del día de hoy... ay, Dios. El tema del día de hoy es martes 13. ¿Qué cosas te han pasado en el martes 13? ¿Qué tanto crees en la mala suerte? ¿Crees en supersticiones? ¿Qué tanto te proteges de la mala suerte? ¿Con qué te proteges de la mala suerte? ¿Qué cosas te han pasado en estos días? Bueno, en estos días de mala suerte, obviamente martes 13. También quiero saber por otro lado qué también te has portado este año y qué cosas le vas a pedir a Santa, a Jesús, a los Reyes Magos, a algún videojuego, algunas cosas mágicas. ¿Qué cosas le vas a pedir? Así que todo esto ya saben aquí, solo en Radio Raco, en tu música de anime. Por acá, ya me estaban comentando. Por acá mi Dori Tenchi me dice: Machan, abayos, sí, abayos. Muchos abayos. Muchas gracias porque tengo frío. Dice acá Claire, Uma-chan, me he caído en charcos de agua y me protejo cargando mi objeto de la buena suerte. Siempre ando con él, es un reloj de Full Metal Alchemist. Me he portado súper mal, ñajaja. Y pediré muchos peluches de Pokémon y de Mario Bros. Oh, súper bien. Súper, súper, súper bien. Me encantan los peluches de Pokémon. Son como tan tiernos, como abrazables. Sobre todo si son chiquitos. A mí me encantan los Pokémon que son como de 10, 15 centímetros. Sí, o sea, no están tan grandes, son bonitos. Sí, me gustan, me gustan. Tengo el mío, tengo un Charmander. Sí. Subasana y Suma-chan, me la he pasado en un martes 13. Lo más bizarro es que nos quedamos en la casa de mi tía hace 4 años a dormir, pero la tele se prendió sola a las 4 de la mañana. De esas teles viejas de que les das vuelta para cambiarles. ¡Oh! Sí, soy algo supersticioso algunas veces. Por ejemplo, no me gustan las escaleras. Las rodeo. Ya. ¿Ves que en esa dicen que no pases en medio de la escalera porque te da mala suerte? Y él sí las rodea. Dice también que para protegerse de la mala suerte, no es tanto eso sí, mi madre me dio una pulsera para el mal de ojo. Y esas cosas, pues, cargo un San Benito o una limpia de huevo una vez al mes. Dicen que es buena. Este año me porté mejor que el anterior en algunos aspectos, pero me volví un desmadre en otros, ¿ok? Equilibraste. Y a estas alturas solo trato de hacer las cosas lo mejor posible, pues ordeno mi recámara. Le pedí al niño Dios, pues le pedí un iPhone 6S, pero ya en adelante, ya, ok. Así que solo quiero una caja de Ferrero Rocher o un chocolate semi amargo, pero ya tiene años que ni los reyes se paran. Así que compraré un PS4 o algo así. Ah. Es que como te medio portas bien, entonces ya dijeron, no inventes, a ver, espérame, no me sale. Pero está bien que se compren ustedes sus propias cosas, también eso es bonito. O que hagan intercambios, a mí me encantan los intercambios, hace años que no hago intercambios. Y la verdad me emocionan mucho los intercambios, de lo que sea. Hay personas que dicen, vamos a hacer intercambios de bufandas o intercambios de chocolates o lo que sea. Aunque así sea de lo mismo todos o de cosas, no sé, piden de 100 pesos para abajo, ¿no? O de $30 para abajo. Y eso como que te emociona mucho, a mí me emociona mucho. Dice Manu, a mí nunca me pasan cosas malas, pues no creo en esas cosas. Es más, creo que me pasan cosas buenas en este día. Eso es bueno. Eso es bueno. A mí me fastidia mucho cuando me dicen que el martes 13 forzosamente me tiene que pasar algo malo. Es así como que, ¿por qué? ¿Es un día más? ¿No tiene nada de malo? Por acá dice Subasanari, mi confesión es que ayer no fui a trabajar porque me chocaron y tuve que esperar el seguro y así creo que me suspenderán 3 días. Uy. Ya escuchamos ese pedidito que me hiciste, así que sabemos que estamos a mano. Manus dice, mi confesión es que no me gusta hacer y nunca haré confesiones como en un tema en específico. Está bien. Wikibaba dice, mi confesión es que estoy feliz porque me pagaron. Ponte Ignite, ok, vamos a buscar a Ignite. Listo, ya está puesta Ignite. I've heard there was a secret chord. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? ¡Ah, miren! ¡Qué bonito! ¡Ah! Igual y por ahí me tengo que hacer un momento para entrar un ratito ese día. Fíjense aquí, qué cosas buenas. Mi Dari, mi Rincotenchin dice, haré especial de Navidad el 24. Es llamada grupal sin fin, como se hacían en la vieja escuela. Uh-huh. Así que los que quieran entrar, ya sean ex DJs o locutores, serán bienvenidos en su programa. Así que, Midori, ¿cuál es el horario de tu programa para que no se lo pierdan? Desde que de ese 24, ¿a qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a terminar? Haré mi espacio para poder entrar, saludar. Haré mi esfuerzo porque tengo un chorro de cosas que hacer. No sabes, se me ha juntado todo. Subas a nariz y mi coño. Este no es para mí. Déjame saber toda la información, mi Dori, por favor. Por favor. Por este lado, Manux, acuérdense, también hará su programa de el Top 20 de Radio Rakuen en el fin de año con los mejores openings y endings de este 2016. O sea, se vienen puras cosas super mega padrísimas. Miren nada más. No se lo pierdan, se ve que esto va a estar buenísimo. Tanto el programa de Top 20 como el programa de Midori el 24. Por acá otro pedido. Okay. Ay, Dios, sí, ya me va fiel en grupo. Pero qué cosas son las que ¿por qué salió esto del martes 13? Todo esto del martes 13 tiene una cuestión. Más allá de que un loco se levantó un día y dijo, ah sí, vamos a hacer que este día sea de mala suerte. Fue algo como un poco más intenso. Primero, ¿por qué en martes? Bueno, son como ciertas cosas medio extrañas. Principalmente martes es una palabra que se deriva del nombre del planeta Marte. Y bueno, acuérdense que Marte era el dios de la guerra, el dios de la agresividad. Y bueno, en la Edad Media lo llamaban el pequeño maléfico, lo que significa... bastante energía, bastante tensión, agresividad. Y bueno, por lo cual los días martes están regidos por el planeta rojo. Ya saben, ese simbolismo de la destrucción, la sangre, la violencia. Además dice que se cuentan las leyendas que un martes 13 se produjo la confusión de las lenguas por lo de la Torre de Babel. También por otro lado, el martes 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla. Según parece, hubieron cuestiones por ahí que tenían que ver el martes, ¿no? Ahora, ¿por qué el 13? Bueno, el número 13, como ya sabemos todos, desde hace muchísimos años fue considerado como un mal augurio, ya que bueno, en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y obviamente Jesús, que hacen un total de 13 personas, y se considera a Judas como el tercero, bueno no, el décimo tercero, es decir, el número 13 de persona, por eso que él es el traidor. En la Cábala enumera 13 espíritus malignos. Ahí está. Al igual que las leyendas nórdicas, el Apocalipsis es su capítulo 13, corresponde al anticristo y a la bestia. Y bueno, de así desatamos una serie enorme de cosas que engloban al número 13 como algo maligno, ¿no? Por ejemplo, también está el espíritu en la tradición de del Valhalla, de las dioses del Valhalla. Loki es el espíritu Número 13 invitado, bueno, aquí ya sabemos que Loki no es exactamente muy agradable, que digamos. Así que bueno, de ahí que surjan estos detallitos de martes 13. Ay, Dios. Pero es... Ah, ya la encontré. ¿Qué para acá, Claire? No sé. Ya, es que no podía abrir el video de Claire que me pidió. Ah. Ok. El osito 94 dice: Machan, yo no creo mucho en el martes 13, pero sí que Roxanne en cualquier momento va a salir con su domingo 7. ¡Qué cruel eres! Al lado. Por acá, Alexis Shiraga dice: ¿Cómo escucho la radio? Al lado derecho de este chat, el reproductor. Y ya. Y le pones play y se acabó. Hola Rox, ¿cómo estás? Omachan dice: pues yo pensaba la mala suerte era el viernes 13. Bueno, aquí en Perú lo ven así, pero con mi parte no creo en eso. ¿Qué crees? Que es algo muy extraño porque la gente cree tanto en el viernes 13 como en el martes 13 de mala suerte, no importa qué. Sí. Pero si es viernes 13, uy, el terror, no, las películas de terror son wow. Y si es martes 13, no, también el terror, uy. Como que nos encanta más llenarnos de cosas de miedo que de otras cosas. Sí, yo estoy locutando por acá. Ok, ya casi llego al final de todo lo que han escrito. A ver, aquí dice Midori Tenshi: el día 24 de diciembre a partir de las 2 p.m. hora de Perú. Que según yo, las 2 p.m. son acá las 3, creo. Hasta que su cuerpecito aguante. Bueno, pues mucha suerte ahí. Ahí intentaré darme un chapuzón. Para estar en el programa, aunque sea saludar 5 minutos y ya continuar con todo. Tengo un chorro de cosas que hacer, pero sí me voy a dar el tiempo, no crean que no. Aunque ella dice que cree que con ella será hasta las 9, hasta las 9 hora de México, ok. Perfecto, ahí me voy a dar una vuelta antes de las 9. Los temas a tratar ese día del programa de Midori: cómo pasan la Navidad, lo que cenas, cuáles son las tradiciones que siguen en tu casa y país, y también anécdotas de Navidad. ¡Ah, qué bonito! Voy a ver cómo le hago para poder escuchar su programa. A mí me encanta, me encanta. El año pasado hice un especial de Navidad y estuve así como unas 5 horas haciendo programa navideño también. Fue muy muy bonito. Algunos de los radioescuchas que tengo ahorita estuvieron el año pasado conmigo y escucharon el programa. Fue algo bastante, bastante, bastante increíble. Me encantó. Así que la mejor de las suertes para Midori en este nuevo, en este programa que va a ser. Se va a aventar un programa largo, así que mucha suerte. Subasanari dice: Umachan, mi martes 13 es regalar mi arreglar mi recámara, está hecho un desmadre. Ok, pues a recoger esa recámara. Y de paso, si quieres, vienes y recoges la mía, que está igual. ¡Eh! ¡Ya llegó Bócalo! ¡Qué bien! Por acá... Por acá, Yukina Chan dice... ¡Ah! Hola, y mi confesión es que casi siempre me despierto a las 3 a.m. ¡Wow! ¡Santo Dios! Un martes 13 vi un pájaro muy grande y muy feo. ¡Ah! Y no me protejo con nada, aunque el fin de año sí me he visto con prendas de un determinado color para traer la buena suerte. ¡Ah! Y a Santa le pediría dulces. Ok, no. Mejor un PlayStation 4. Ok, muy bien. Y aquí ya nos pidieron otro pedido. Vamos bien. A ver, esperen. Acá están. Y luego, ¿cuál falta? Por acá, Paco Julián. ¡Ey! Ya llegó Paco Julián. Sí, martes 13 de Humacha. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. A ti, Paco Julián, y a todos nuestros radioescuchas argentinos que anden por ahí. ¿Qué dice? Alexis Hiraga. La locutora me enseñaba cómo escuchar la radio. Se supone que no estaba escuchando, pues. ¿Eh? Yo creo que estabas atrasado, no sé. Ah, no, lo que pasa... Ya te entendí. No, te estaba diciendo cómo le apretaras. Pero yo venía leyendo las cosas de más arriba. Porque obviamente en lo que ustedes escriben yo estoy haciendo otras cosas, poniendo música, buscando otras canciones y así. Y pues vengo leyendo lo de arriba hacia abajo. ¿Y luego qué? ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios! ¿Qué cosas queremos en esta Navidad? ¿Qué cosas quieren? Pues tantas cosas, ¿no? Como que eso de pedir... ¿Cómo se dice? Paz, amor, armonía, todo ese tipo de cosas. A veces suena un poco trillado, pero realmente desearía desde el día del fondo de mi corazón que la guerrilla, porque está por allá, por la guerrilla de por allá, ya, de repente, ¡puf!, desapareciera. Eso sería así como algo bonito. Este es como lo que yo deseo para la humanidad. Que se acabe esa guerra. Lastima a mucha gente. Y mucha gente que a veces ni la debe ni la teme y debería de estar ahí. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir de Navidad? ¿Qué voy a pedir de Navidad? De Navidad... me gustaría un NES Classic. Pero ahorita ando muy agotado. Me gustaría quizá un Pokémon Luna. La vez que lo fui a buscar no había nada más Sol. Y eso es como las cosas materiales. Lo demás puede ser sorpresa si yo me doy por bien servida. Me encantan las cosas que sean sorpresas. Hace poco, el jueves creo, o el viernes, no me acuerdo bien, la semana pasada, estaba muy emocionada porque alguien me mandó un paquete y pues venía lleno de dulces y traía una hermosa pulserita que traigo puesta desde que me la regalaron, traigo puesta. Me encantó, traía una carta hermosísima, y como que empezó a llenar a esta Uma, a quitarle lo Grinch y a ponerle como el espíritu ya navideño bien entrado, y fue como maravilloso, fue mágico. Me encantan las cosas que son sorpresa, cuando no sé lo que es y de repente llegan, eso es como que llegó, como magia. Sí, es bonito. Por acá Paco Julián dice, no me importa que sea martes 13 mientras Machán haga programa. Que la semana pasada me estaban preguntando que si iba a ser o si no iba a ser programa este día. ¿Por qué no? Sí, fue como raro, como que no sabían si iba a ser programa o no. Yo sí hago programa los días normales, los días. ¡Ey! ¡Hola, Saraí! ¿Por acá qué? Perdón, es que eran otras cosas. Pensé que estaban hablando del programa y no, otras cosas. ¿Quién está locutando? Yo, Uma-chan, claro, Uma-chan. Chocolatoso dice Uma-chan, hi, buenos días. Pues sobre el martes, la verdad no le presto importancia a eso, es un día normal y cualquiera para mí, pero de creer en la mala suerte, sí, creo que mi mala suerte de que ya por fin se acaba el servicio el antepasado sábado y teniendo por fin libre, acaba de pasar para salir y hacer cosas, pero justo se enfermó. No, bueno, eso sí es un poquito de mala suerte, no creo que sea culpa de martes 13, pero sí es como que ¡Ay, gracias! Que tengo linda voz, gracias. La tengo súper lastimada. En las madrugadas está haciendo un frío terrible. Y por fin ayer, creo, no, nos falta una de las tarjetas navideñas. Pero ya la mayoría ya las tengo. De hecho, ya tienen dirección y todo. Yo creo que esta semana, antes del fin de semana, las envío, porque el fin de semana lo tengo súper mega ocupado. Pero voy a hacer lo posible por enviarlas antes del fin de semana, para que también ya lleguen más rápido. Y de verdad estoy emocionada por terminar las tarjetas, porque son totalmente hechas a mano. Cuando ustedes las tengan, van a notar que sí son hechas 100% a mano. Las cortamos, las pegamos, les puse sellitos, les puse decoraciones. Aquí Wikimodo me estuvo ayudando un poquito a recortar y hacer figuritas, porque cada una tenía que ser diferente y única. Entonces no hay dibujos repetidos, ninguno es repetido. Está muy muy padre. Ah, sí, acaso va a sonar y ya le tocó ver mi linda letra. Sí, porque hay algunas en las que tenía dudas de la dirección, entonces dije, no, más vale, déjenme saber si sí es su dirección o no. Esperemos que sí lleguen, que no me las reboten, porque eso me da como mucha frustración cuando me rebotan las cartas. ¡Ya me pasó una vez! Pero esperemos que no pase. Por favor, y que todas lleguen a su destino como debe. Y ahora sí, vámonos con un poquito de música. Sí, vámonos con un poquito de música, de sus pedidos y algo así, y otros poquitos más. Pedidos. Así que yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos con esto del martes 13. Y bueno, ¿ustedes qué van a pedir? ¿Qué cosas desean? Que Santa, el Niño Jesús, los Reyes Magos, lo que sea, les regalen, quien sea que les regale eso. Yo regreso, no se vayan. どんな強い波にも逆らうそこには仲間遥か彼方出会った全てが俺の宝この空へ羽ばたいてく俺から信じるあなたにエール時には笑い泣いてどんなに生まれようと花は咲いてる Yeah だって決めたからどんなに踏まれても咲いてた花のようにもっと 花は咲いてる この世界は見えるものばかりで怖いから自分自身を傷つけた切り裂いた闇の先に見えたものまっすぐに見据えたままで離さない Yeah. 春だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さが、いつか未来を優しく包むの。 Sarayda now, baby. Yeah. ya regresé. Por acá llegan los cumpleaños felices de este mes, de esta semana. Y el día de ayer fue cumpleaños, el día de ayer, 12 de diciembre, acá en México fue día de los Guadalupitos, Santos Guadalupes, Guadalupas, todas las Lupitas, todos Guadalupes, pues ya. Mi perro Botán, ayer fue su cumpleaños, le hice su pastel, por ahí me faltó ponerlo en Facebook, pero en un ratito lo pondré. Al ratito lo voy a poner para que vean el pastel de mi perro, que no le duró ni 5 minutos. Pero bueno, vamos a empezar con los cumpleaños de personas normales. vamos a felicitar a Gabo Zavala, a Rubel Keiji, que ayer fue su cumpleaños. Hoy no hay como tal cumpleaños, no tengo registrados cumpleaños el día de hoy, 13. Pero el 14, mañana 14 de diciembre, es cumpleaños de José Luis Placeros. El jueves de Luis Orlando Collado. También de Jennifer González. El 16 de Francisco José García Márquez. Ok. Y el domingo de Cosmos Damián, de Simón Granada Gallego y de Christoph Potter. Ok, así que para Christoph Potter, Simón Granada Gallegos, Cosmos Damián, Francisco José García, Jennifer González, Luis Orlando Collado, para José Luis Peceros, para Cubel Calli y para Gabo Zavala, va la canción de feliz cumpleaños, así como lo hacemos aquí en Anime Animate. Chicos, que sus deseos se hagan realidad en su cumpleaños y que este dure muchísimo, muchísimo tiempo. Me pasaron un video, ¿quién fue? Ah, acá, Saitama Senpai, me pasó un video de las supersticiones, obviamente es un video, ya saben, con reacciones de la gente que va pasando en la calle, y les ponen una escalera y están viendo las reacciones que tiene la gente si rodean la escalera o pasan por abajo y por si son o no son supersticiosos y por qué son supersticiosos y todo eso. Son como distintas cosas, son como muchas variables. Por lo menos, ahí estamos hablando también de otro país. Cosa que no varía mucho entre países, pero por lo menos en lo personal, en mi persona, si yo veo una escalera, me dan ganas de pasar en medio de ella. No sé por qué, pero me dan esa ansiedad de pasar en medio de la escalera y decir, a ver qué pasa. Sin embargo, también falta ver la estructura de la escalera. Si yo veo que es una escalera muy insegura, le doy la vuelta. Si también veo que hay alguien arriba, sobre todo si está pintando, o si está pintando o si está cargando algo muy pesado, pues obviamente es así como que no voy a pasar por abajo, o sea, se le resbala y eso me cae en la cabeza o me mancha o algo pasa, y por eso no. En cuanto a, por ejemplo, también decían por aquí a los gatos negros. A mí me encantan los gatos negros. Tengo una vecina que tiene un gatito negro. Está hermoso, tiene sus ojitos verdes y es súper travieso. Y de hecho, cuando yo iba a andar en estas, bueno, cuando estuve en estas zonas de adoptar a Luffy, a mi gatito que ahorita está en otra casa, cuando yo tuve esa idea de tener a Luffy, de buscar un gatito, mi primera opción y lo que yo había solicitado al lugar donde adopté a Luffy fue un gato negro. Era un gato totalmente negro con los ojos verdes. Y por cuestiones de que ya me lo habían ganado y que se pelearon por él incluso, pues me quedé con Luffy, cosa que a mí me encantó. Adoro a mi gatito, aunque sea chillón. Pero sí, lo quiero mucho. Me encantan los gatos negros, son como muy, muy bonitos. Y no tengo ese problema de ay, es mala suerte, que no sé qué. Realmente, son pocas cosas las que considero que son de mala suerte. Incluso, por ejemplo, hay quienes dicen, si se te cae la sal, tienes que agarrar sal y arrojártela por el lado, creo que es izquierdo, por tu lado izquierdo, por tu hombro izquierdo. Aún no tengo idea de cómo funciona eso de la sal, porque no, me como que no, ¿qué onda con la sal? Eso por un lado. Por el otro, pues ya se cayó la sal, ni modo. O eso de que te den el salero en la mano, se supone que es de mala suerte porque te pasan sus malas energías y todo eso. Y es así como que, ay, no inventes, dame la sal, ¿no? Me vale, dame la sal y se acabó. Yo soy mucho de dar las cosas en la mano, porque si no, siento que es una falta de respeto. Así como que, ay, ten, no me toques, ¿no? Y entonces siento que es una falta de respeto muy, muy grande. ¿Qué otra de las cosas que son supersticiosas? No recuerdo qué otra cosa es de mala suerte. Ah, ya ven, aquí Alexis Giraga dice, si la arrojas por el hombro izquierdo te va a dar buena suerte. Así es como, ya tiraste la sal y entonces la agarras, la pasas por el hombro izquierdo y te va a dar buena suerte. Entonces ya como que se anula tu mala suerte. Ah, también eso de romper el espejo. Rompes un espejo y malísima suerte. Son 7 años de mala suerte según esto. Pues no, afortunadamente no me ha pasado nada de eso. Sí se me han roto espejos y de hecho se me han roto espejos muy grandes. Entonces, si no... ¡Ah! Lola, ¿qué estás haciendo? No sé qué está haciendo Lola. Ah, ok, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, o sea, sí. ¿Qué otras cosas? No recuerdo qué más son como de mala suerte. No. Saluditos a Yihad, a mi hermanito que anda por ahí escuchándome, trabajando y escuchándome. Saluditos, Yihad. Te veo al ratito, hermano. Pórtese bien. No recuerdo qué más. Si subas a Narillo sufrimos creo que de lo mismo. Tenemos mala suerte, pero porque hay mucha ropa, mucho desmadre, muy... Más bien es que no nos gusta como recoger mucho subas a Nariz, supongo. Ya dije, lo de romper el espejo, no, ya se me ha roto uno, no fue por gusto, no fue que dijera, ah, sí, vamos a romper el espejo. Lo colgué, no se agarró bien el espejo porque le habíamos puesto de esa, como, que es como un resistor súper fuerte, se supone que para sostener espejos, pero el baño pues obviamente es un poco húmedo y no sé, como que no se hizo bien la no se secaba y entonces, ching, un día se soltó y se murió el espejo del baño, que era bastante grande. Pero no nos pasó nada malo, estuvo bastante bien, digo, recogimos el relajo y todo. Y nadie se cortó, nada pasó, estamos bastante bien, no nos pasó nada malo. Dice Subasanario Machado, ya me ha pasado 2 años seguidos que siempre me pica una araña. El primero de los años. Ah, pues quizá ya te vas a volver Spider-Man o intolerante a las arañas. A mí me han picado ya varias arañitas, que de hecho incluso hasta ves los 2 puntitos en la mordida y afortunadamente no me pasa nada. Pero no soy como muy supersticiosa. Pese a eso, sí tengo como mis amuletos míos de mí, porque no son así como que digas, la pata de conejo o el trébol de 4 hojas o una herradura o el listón rojo o la pulserita esa de mal de ojo o algo así, ¿no? Yo lo que tengo son cosas que amo, que me da la gente que amo. Y eso es como mi forma de protección. Tengo, por ejemplo, el collar que siempre traigo, que es muy raro que me lo quite. Es un collar que me dio Wikimogo, que es un corazoncito lleno como de diamantitos. Y al lado está un gatito de plata, creo que es de plata. No sé bien de qué. Pero es un gatito plateado que me regaló Jihad, que me regaló mi hermano. Y pues obviamente a esto se unió la pulsera que me regaló Sarai. Ese regalo que les dije que la semana pasada me llegó. Desde que me lo regaló no me lo he quitado más que una sola vez para hacer galletas, porque si no iban a quedar galletas con pedazos de pulsera. Entonces me la tuve que quitar para que no se llenara de galleta. Pero de ahí en fuera son como mis amuletos. Siempre los traigo puestos, no me los quito, casi nunca me los quito. Y son parte de mí, o sea, es algo lindo. Me siento insegura si no los tengo, me siento como rara si no los traigo puestos. Entonces es como, esos son mis amuletos, pero tampoco sé mucho de qué me protegen. Y si lo hacen, pues lo seguiré dejando ahí. Y ahora ya ¿Qué más? ¡Ay! Dice por acá que hay otra teoría con lo del 13, que se maldijo desde que en el código Moravi o algo así no lo incluyeron. Pues es que son muchas cosas. Son varias cosas. Son como muchas conjunciones de cosas de 13. como el 4 japonés, ¿no? O el 4 asiático, que es este, la representación de la muerte. Entonces, son como cosas pues chistosas. Chistosas, y además en este año, pues como curioso, ¿no? Sí, yo diría como curiosas, porque hay gente que definitivamente cree mucho en estas cosas, y hay otras personas en las que simplemente dicen, pues es un día más y nada más. O hay personas que todo lo contrario, dicen martes 13 y se ponen a como a desplegar su buena suerte. Sí, como a desplegar, como a irradiar su buena suerte del martes 13. Son como... Por acá dice, pues quién sabe, sí, quién sabe, la verdad es que la gente está muy loca. Pero cosas supersticiosas, pues chicos, no se dejen llevar, no se enganchen por el ¡ay, martes 13! Y es mala suerte. Mejor piensen que es o un día muy normal, o que ustedes van a tener la mejor de las suertes en este día. Por aquí este lo dice. Ya, también díganme mejor si hago galletas o pan. Haz galletas, son muy ricas. Son muy ricas, a mí me encantan. Hice muchas galletas de jengibre. Estoy vendiendo galletitas decoradas. Es como rico. Es ahorita como más navideño hacer galletas, ¿no? Así haces galletas y me traes a la cama galletas, Claire. ¡Sí! Sí, galletas, hice galletas de jengibre. Son las sencillas, las galletas de jengibre. Generalmente en Navidad hago muchas galletas para mi casa, y obviamente para regalar en la fiesta de Navidad. Hacemos muchas, muchas galletas de naranja, de almendra, con pasas. Y ya tenía mucho, mucho, mucho, mucho tiempo que no hacía galletas de jengibre. Si no mal recuerdo, mi mamá, cuando ella era más chica, mucho más chica, alguna vez hizo galletas de jengibre. Y luego obviamente ya las compró, pero alguna vez hicimos galletas de jengibre y fue muy divertido. Y ahora, pues, me puse a hacer galletas de jengibre. Mis hijos estaban emocionadísimos. Obviamente las decoré y les puse, gomitas en los botones de las muñecas de jengibre. Y de estrellas y muñecos de nieve y así cosas distintas. Muy, muy divertido. Fue. Ah, me encanta hacer galletas en la época. Es como... No sé, como que tu casa se impregna más navideñamente. Y ¡ay! Me da como... Como cosas bellas. mande, por acá me hablan. Oh, dígame. Mande. Que por cierto, ahorita me estaba acordando con esto de que Midori y Manos van a hacer cosas. Bueno, Midori va a hacer el programa navideño y Manos va a hacer un top 20 de las mejores openings y endings de 2016. Yo por mi parte me voy a secuestrar a un grupo musical. Un grupo que se dedica a hacer pues presentaciones. Es un coro, cantan villancicos, cantan cosas bonitas, villancicos en español, algunos muy muy antiguos, algunos un poquito más nuevos, otros más conocidos. Y los voy a tener en una entrevista. Van a venir, son puras mujeres. Y van a venir, vamos a estar aquí, vamos a hacer un programa. Así que espero, todavía no me acuerdo bien de la fecha. No me acuerdo si es el 22, me parece que es el... No, el 20, ¿no? O el 22, no me acuerdo bien. Es el 20 o el 22, es decir, la próxima semana. Así que espero me acompañen, o nos acompañen, porque voy a estar yo con un grupo fantástico y quizá logre que me canten un poquito. Así que va a estar súper, súper bonito, súper, súper navideño, porque ya estamos a nada de la Navidad. De verdad, hasta me emociona, se me pone la piel chinita. Es un grupo que me gusta mucho, mucho, mucho, y desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir a escuchar. Tenía que ir a escucharlos este fin de semana, me confundí de horario y no los pude escuchar, y entonces dije, pues entonces las entrevisto. Y aceptaron venir a que las entrevistara y cantarme y así. Y quiero compartir esa como enorme felicidad con ustedes. Así que por favor acompáñenme, por favor. Por acá dice Subasanario Machan: yo me enteré de alguien que sintió la mala suerte del martes 13 y el domingo 7. ¿Qué? ¿La canción de fondo cuál es? Es... en este momento es Silent Night. Silent Night de Pentatonix. Búsquenlo, búsquenlo ahí en Facebook. Se llaman Pentatonix, como pentágono, Pentatonix, porque son cinco chavos, bueno, son cuatro chavos y una chica, son Pentatonix. Y cantan muchas cosas por ahí, revolturas. Hay una con Lindsay Sterling. Por ahí también tienen otra con una chica que se llama Tori, que es que ya la escuchamos por aquí también. Búsquenlo, son unos chicos, de verdad cantan padrísimo. Todo es a capela. Todos los sonidos, todo lo que escuchan en sus canciones es a capela. Excepto obviamente el de Lindsay Sterling, que ahí hay violín, obviamente. Pero está bastante, bastante padrísimo el grupo. A mí me encantó, me enamoré de él en esta Navidad. Así que búscalo, Alexis. Es Pentatonix, así. Te va a salir luego, luego en YouTube. Yo sé que sí. Sí, son puras chicas, ellas son chicas y bueno, van a cantar. Son un coro completo. Por acá... Ah, sí, ok. Vamos a poner esta. Ahorita les pongo una de mis canciones favoritas. Les voy a dejar la última canción que es mi favorita este año. Generalmente tengo como mis específicas favoritas de Navidad. Pero este año como que me hacía falta la Navidad. Y pues, escuché todas, y esta hace muchos años no la escuchaba. De verdad, muchísimos, muchísimos años. Y la volví a escuchar y me sigue gustando. En esta versión que los chicos de Pentatonix hacen, me encantó. Y esa sí se las quiero compartir. Estoy tratando de aprendérmela. No es que sea la letra más complicada del mundo, sino más bien entre la garganta que no me da y entre algunas cosas que tengo en la cabeza que no, como que no me maquilan. Pero bueno, ahorita se las dejo para que la escuchen, la disfruten tanto como yo. Y vamos a seguir aquí en Anime Anímate. Chicos, no se vayan, yo regreso. Need is the joy of family. Oh, why? Mary, did you know? baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know? I take you away.

現実微笑んで現実は justice なのまま永遠に戦うこの姿瞳で受け止め No pain I don't wanna do too bad I don't wanna pay for war I don't wanna lead a hit to send No people Shoot me the same thing 希望の痛みを胸に刻む I don't wanna do too bad I don't wanna pay for war I don't wanna be 光だけを見せる Burning up, baby, A が続く Searching light, baby, T 画面の中混じる Black and White 違和感状態どれも Your choice, T 抜かせてできた Dream Make a mega dream 今上がるぜ Stay keep a running Me and you 何も得ない何も Rise up, one can 教えてよこの痛み癒すの涙じゃなく切れそうに繰り返す乾いた明日だけ No pain I don't wanna need you But I don't wanna pay for war 迷わないでいくせんの一言に希望の痛みを胸に刻む No pain I don't wanna need you But I don't wanna pay for war 愛はなんて光だけを見せる 雪に負けば明るい光の花になるよ Hey! ジングルベル、ジングルベル、スンツが鳴る鈴のリズムに光の輪が舞うジングルベル、ジングルベル、スンツが鳴る森に林に響きながら みんな!ほら!耳を澄まして聞いてみて聞こえてくるでしょ素敵な鈴の音がねえお勉強のことは少しだけ忘れて思いっきり楽しみましょうよだって今日はクリスマスですもの ジングルベルジングルベル鈴が鳴る鈴のリズムに光の輪が舞うジングルベルジングルベル鈴が鳴る 走れそうでよ丘の上は雪も白く風も白く歌う声は飛んでゆくよ輝き始めた星の空へ Hey! ジングルベルジングルベル鈴が鳴る鈴のリズムに光の輪が舞うジングルベルGonna do. 森に林に響き

ママの漫画創作中たまたま見つけた色褪せた文集天下をつかむなんて言われながらアホらしくて笑いが出た天下じゃなくて電車のつり革をつかむ日々あの頃の僕にごめんなさいねと微笑みながら頭を下げた ありがとう心から僕に今があるのはみんなのおかげさありがとう心から次は僕がみんなにハッピー送るよ何もかも忘れない de mamá Claus, no, simplemente quiero saber sus ideas, quizá por ahí diga, yo también quiero eso, no lo sé, qué tal si me antojan algo que pedir, ya les había dicho que como que tenía antojo de un Pokémon Luna del videojuego para 3DS, ¿qué más? Del Classic, del NES Classic. ¿Qué más? ¿Cómo se llama ese fondo? Este fondo es Dance of the Sugar Plum Fairy es parte de las canciones de Pentatonics, pero también es parte, si ustedes la dicen, por ahí me suena, es del Cascanueces. De ahí sale esta canción originalmente, y obviamente los Pentatonics la convirtieron a su estilo un poquito, pero es del Cascanueces. Está padrísimo, a mí me encantó. Ah, ven, por acá Claire dice, creo que también me gustaría un Final Fantasy XV. Un Mario Kart. Un Mario Kart de control remoto. Ah, esos son padrísimos. Yo tenía dos y pues ya desaparecieron. por acá, ¿qué más? Aleluya, aleluya. Es la película de Shrek. Ok. Cada quien, cada quien. ¿Qué cosas quiero de Navidad? Pues es que son como esas cosas, el Pokémon Luna o un celular para poder jugar Pokémon GO, porque mi celular pues obviamente ya no puede jugar Pokémon GO, y el otro era ¿qué? El NES Classic, y es como lo material que quiero este año, lo que llegue estará bien, si no tarde o temprano llegará a mi vida de alguna u otra forma. Les digo que realmente este año como que no tengo tantos deseos de regalos navideños, más bien quiero sorpresas navideñas y hacer cosas lindas, no sé, como bonito nada más. Lo que Santa me traiga, lo que los Reyes Magos me traigan, con eso será más que suficiente, seré feliz. Además poder compartir con ustedes, de verdad, me da mucha alegría. Quiero, una de las cosas que pido y anhelo con todo el corazón es poder seguir teniendo el tiempo para estar aquí en la radio, para seguir haciendo mis programas. Porque de repente, de verdad, con el trabajo, con las cosas y toda la vida normal de toda la gente, es complicado. Así que eso es como mi máximo deseo, poder seguir teniendo el tiempo para hacer Anime Anímate, para poder llegar a ustedes. Y que cada día seamos muchos, muchos más. Y sigamos teniendo esa comunicación tan bonita que tenemos, ¿no? Yo siento que es bonito. Dish Anno 9505, yo quiero un PS. Sí, un Xbox y dinero. Todo el mundo quiere dinero. Subasa Nari dice que Santa Claus se lleve los 10 kilos extra que tengo. Ok. Estamos pidiendo cosas complicadas. Dice Claire, también quiero ser 30 centímetros más alta. Ok. Dios, aquí él dice, quiero un depa. Dice Saraí, si se va Uma, lloro. Sí, claro, yo también me pongo a llorar. No tienen una idea de cuánto me deprimo cuando no llego a hacer programa, cuando entre depresión y coraje de que no puedo hacer programa. Es como muy frustrante. Me pongo de malas, los extraño mucho cuando no puedo hacer programa. De hecho, este jueves, no podré hacer programa, este jueves no podré hacer programa, pero estoy viendo la posibilidad de adelantarlo o de moverlo para poder hacer programa, porque el jueves es un día súper ocupadísimo. Tengo obras de teatro, tengo eventos familiares, tengo eventos de trabajo, me voy a volver chango. ¡Ay, Dios! Así que, pues a ver cómo me sale. Pero voy a adelantar, ese programa no se va a perder, chicos. Así que tenemos que ver cómo le hacemos para que entre. Voy a preguntar ahí con los DJs a ver quién tiene o qué horario puedo agarrar para hacer nuestro sexy programa, porque así nada más, no. Mil programas más, ven y me anímate. No, por favor, imagínate. Uma-chan ha hecho... ¿Cuántos programas he hecho? Qué buena pregunta. Ay, a ver... ¿Cuántos programas he hecho? Chin. No lo tengo. Ah, ya sé, tengo que saber cuántos programas he hecho. Ay, Dios. Que un mega programa todos los días. Yo creo que me muero. Se me va a doler la cabeza. Si se acuerdan, bueno, para los que estuvieron conmigo desde el principio, yo llegaba a hacer 4 programas a la semana. Yo transmitía lunes, martes, miércoles, jueves. Y ya, eran programas de 2, a veces de 3 horas, pero transmitía 4 veces a la semana, era algo impresionante. Y pues obviamente pues ya el trabajo y las cosas, pues sí. 153 programas he hecho en un año y un mes. Por acá Paco Julián dice, yo lo único que quiero de regalo es poder estar con mi mamá. Ay, qué bonito. ¿También 2 horas más de programa? Tú lo que quieres, Claire, es que regresen los lunes. Voy a hacer lo posible, chicos. De verdad, este cierre de año ha sido muy, muy horrible. He estado muy, muy tensa, muy presionada. Como que muchas cosas se han juntado, pero yo espero también poder acomodarme, organizarme sobre todo para poder hacer más programas y así, ¿no? Que todo sea lindo. Cuando llegue a los 1000 programas, pues si son 150 como por año, 150 por año más o menos. Échenle, ¿cuándo voy a cumplir los 1000? Como en 9 años, ¿no? Menos, como en 8 años. No sé. ¿Qué? Uma. Hashtag los regalos de Uma. Sí, ¿qué me van a regalar? ¿Qué me regalarían a mí? Quiero saber qué me regalarían. Uma Chan dice, y también que golpeen a mi profesor de química. No, profesores de química, no. Subasa dice, quiero un automóvil, Uma. Tenemos que hacer un programa del 2017 juntos. Sí, por favor. Vamos a hacer programas en el 2017. Yo quiero invitar mucha gente y así y hacer programas juntos. Por ahí Luchito Soma quedó pendiente de acompañarme en un programa sexy, pero pues ya le surgieron problemitas y pues ya evidentemente no se va a poder. Clena Cura dice, Uma Chan, 10 de esos chocolates de los raros. ¡Ay! ¿Qué creen? Que hoy vienen unos amigos míos que viven en Suiza. Les pedí un chocolate especial para mujeres. Se supone que es un chocolate anticólico, dice. Voy a probar a ver qué sabe, a ver si funciona. Dicen que funciona para quitar los cólicos, a ver si es cierto. Y ya les contaré sobre esa magia del chocolate. Y seguramente me van a traer más chocolates deliciosos. Voy a morir en chocolatada, voy a ser feliz en chocolatada. Gracias Inchelle, gracias Andrés. Los quiero mucho, muchas gracias por los chocolates. Siempre que vienen me encanta, me fascina. Además de que obviamente también me fascina su convivencia, las bromas que hacemos y pues todo eso, es como muy, muy simpático. ¿Qué dices? Ahí está más simple. Mejor que Uma Chan regale una PC gamer. No hombre, si adoras penas. Lola ve, de repente se pone medio espesa la Lola. No es cierto, Lolita. Uma Chan, también la peli de Rabbit Raccoon de Movie y los villanos de Sean Alfil y la hizo. Ah, ya me acordé. ¿Saben qué más? También tengo muchas ganas de retomar mi canal de YouTube, que lo tengo súper abandonado. quiero regresar a mi canal de YouTube a hacer más videos, porque ya hace falta hacer videos. Los extraño también mucho hacer videos y poder mostrarles las cosas que hay acá en mi país y cosas sexys y bonitas, y a ver qué sale. Pues ojalá, espero tener tiempo, más organización el año que entra. Ya estoy metiéndome en estas cosas de hacer agendas porque Uma es un reverendo relajo. Saraí dice: yo quiero un Xbox, dulces y una tablet. Ah, muy bien. Alfileto me dice: Uma Chan, no desea que las mujeres tengan un poder sobre los hombres. Y feliz día de los inocentes. El día de los inocentes es todavía falta, es el 28. El 28 de diciembre, que de hecho no me toca programa. Oh, bueno, por lo menos aquí en México yo tengo entendido que es el día 28 de diciembre. En Estados Unidos es otro día, es el 1 de abril. Así que pues ya. Claire dice: también deseo 100 litros de cerveza. 100 litros de cerveza, de barril. Saraí dice que me quiere también a mí, envuelta y con moño. Con moño. Los lunes eran tus días favoritos. Voy a intentar, de verdad que sí, voy a intentar regresar los lunes. Tenemos que acomodar mis horarios. Ah, a ver cómo le hago. Crena Clara dice: también quiero una Uma Chan que dispare rayos láser por los ojos y diga Shei. Ay, no, por mis ojos no. Secuestremos amigos de Suiza. No, son muy amables, son muy agradables. Ay, además, creo que de las personas que más me hacen, o sea, son dos, es un matrimonio. Pero el chico que se llama Andrés tiene unas ocurrencias increíbles. Me hace reír mucho. Muy divertido. Umaru Tablet, bueno, pero. ¿Qué no se conforman con que les regale tarjetas? O sea, estoy haciendo tarjetas hechas a mano. Cada cosa está hecha a mano. No se conforman con eso. Si quieren su tarjeta, nada más mándenme su dirección postal completa, por favor. ¿Qué? Ah, sí, a mi correo, que es ummachan. No es cierto, es ummanexus@gmail.com. Ahí me mandan su dirección postal y me dicen: no, ma, yo también quiero mi tarjeta. Y ya, acuérdense que esta es última semana. Son estos últimos días y entonces tengo que ya enviar la tarjeta de todos, porque ya están, hasta en sus sobres ya están. Aquí las tengo. Aquí. Aquí están todas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡13! Así que si ustedes quieren que les regale mínimo una tarjeta, tiene un detallito especial por ahí. Pero aparte de ser personalizada, única, es un detallito especial. Así que lo que les puedo regalar son tarjetas. Subasana Ari, que ya se va a trabajar. Buen día, Subasana Ari. Que tengas el mejor de los días. Pues ya. Ya, porque en esta semana envío ya las cartas. Ya se van. Se van. Dice la galletita: yo quiero una de regalo para que me haga muchas galletas. Más galletas. Sí, es el único que puedo dar, tarjetitas. Ah, esa canción como me encanta. Ah, es como bonito. Ay, es que con esta garganta, de verdad que ayer hizo mucho frío, me enfrié mucho y se me está queriendo cerrar la garganta. ¡No! Acuérdate, Claire, envía su correo. ya que no puede poner la canción de Cleo porque además algo le debe haber puesto como para que no se reproduzca. Buscaré la forma de hacer que suene su canción. No me importa qué. I see the children play outside like angels in the snow. Well, mom and daddy share kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we go. Este jueves habrá programa, No, este jueves no hay programa de Uma-chan porque Uma-chan... Les voy a contar todo lo que tengo que hacer el jueves, ¿va? El jueves Uma se va a levantar temprano porque tiene que ir a dejar a sus hijos. Tiene que ir a dejar a sus hijos y luego tengo que irme corriendo a la oficina porque hay como... Ya saben la plática de toda la oficina, de todos los que están en la oficina. Y te dicen todo lo bueno que hicimos este año, todo lo que nos faltó, todo lo que... pues nos hizo falta todos los proyectos que hicimos bien, todo lo que hemos logrado. Y luego hay como, creo que va a haber como una pequeña convivencia y entre todos los de la oficina. Y luego tengo que regresar a casa a sacar a mis hijos de la escuela, ponerles sus disfraces porque tiene obra de teatro. Van a presentar la obra del Cascanueces, entonces tengo que disfrazar a uno de gatito, a otro de ratoncito y de ahí llevarlos al teatro, en donde van a presentar su obra de teatro. En lo que llega mi mamá, porque mi mamá es quien va a ver la obra de teatro, yo no la voy a poder ver porque tengo que correr a la oficina, El área a la que yo pertenezco de trabajo va a ser su comida de Navidad, entonces tengo que correr a la oficina y de ahí nos iremos al lugar donde se va a hacer la cena y ya después de la noche regresaré. Y aquí estará mi mamá con mis hijos en mi casa y pues ya. Así que como ven, mi jueves va a estar bastante tareado. Voy a ver qué horario puedo cubrir, que sea también de 3 horas. Ya se va Facu Julián, así que te vaya bonito Facu Julián. Buen día, buena tarde. Como ven, mi día va a estar súper ajetreado, entonces voy a ver qué día puedo cubrir mi horario. Pero bueno, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. En lo que eso sucede, quizá mañana, fíjense que sí, quizá mañana sería un buen día. Déjenme ver si... Voy a ver si alguien, si hay programa o... Voy a ver si mañana puedo, si no, tendremos que ver si el... ¿Viernes o por aquí? Sí, pues de viernes o por ahí. Porque ya nada más de pensar todo lo que voy a hacer el jueves, me voy a volver loca. Y bueno, ok, ahora sí, vámonos con último bloque musical. Estas canciones que me faltaban poner. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate, ya técnicamente regreso para despedirme. Sleep.

く視線しくなり 17. Este fin de semana es la TNT de Navidad. Según yo es Reforma. Ya no sé ni dónde. sí, según yo creo que es en Expo Reforma. Sí. Es en Expo Reforma. Voy a ir el sábado 17. Por ahí andaré. Espero ya me entreguen mi capa porque eso de darle. Ay. Bueno. Ah. Voy a ir, espero que ya me entreguen mi capa. Voy a ir bonita. Así que ya estaré subiendo mis fotos de ahí de cómo viví la experiencia TNT de Navidad. Por ahí quiero juntarme con algunos amiguillos de. De Universidad Freaky, de Universo Freaky, de Universe Freak. Así que por ahí andaré el sábado 17. Y pues ya, a ver qué nos separan las fotos. Espero ya llevar mi cámara, mis celulares con pila, ya compré mi power bank también. Para no caer en el maravilloso error. Como la última. Y bueno, estoy viendo aquí, ya publiqué aquí para checar con los DJs cuándo voy a poder cubrir el programa. Ya me dieron varias opciones, déjenme pensar cuál es la más conveniente. De acuerdo a estos días. Y voy a ver, ya también están diciendo más horarios. Suena tentado, por ahí me pusieron que el jueves está de 5 a 7. No, de 5 a 6. porque obviamente mi horario es de 6 a 9. Entonces imagínense un programa de 5 a 9, sería como mucho. Pero suena tentador. También pudieron el miércoles, el viernes, el sábado, el jueves. Entonces ya me dieron como varias opciones. Déjenme revisar. Cualquier decisión que tome, ya saben, voy a estar poniéndole en Facebook, ya sea en el grupo de Anima Anímate o directamente en mi muro. Acuérdense que a mí me encuentran como Umachan, UMMA Chan, así, con mi foto de Umaru navideña. Y ahí está el grupo de Anime Anímate para quienes se quieran unir. Pues ya. Y está el grupo de Anime Anímate, ya somos varios, ya somos bastantitos. Me encanta que estén publicando cosas, que puedan poner todo lo que se les ocurra. Y por ahí pongo también cosas bonitas, sexy y divertidas. Así que bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero muchísimo. Pásense súper bien esta semana, el día de hoy. No se dejen enganchar por lo de martes 13. Si quieren su tarjeta, ya saben, a mi correo umma.nexus@gmail. Ahí me mandan su dirección postal y yo con todo gusto les hago llegar su tarjeta física, hecha por mis manitas. Y pues ya, esto ha sido todo. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Mua! glistening in the lane. Snow is glistening. A beautiful sight. We're at peace tonight. Walking in a winter wonderland.